Es la mayor filtración periodística de la historia. Casi 400.000 documentos han sido dados a conocer hace apenas 24 horas. Repetimos, casi 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. Detrás de esta filtración está Wikileaks, una organización cuyo objetivo es dar a conocer informaciones que el poder oculta, pero que los ciudadanos deben conocer. Al frente de este grupo, a mitad de camino entre la piratería informática y el periodismo, se encuentra un hombre llamado Julian Assange. Hoy os presentamos las luces y sombras de Wikileaks, lo que se cuenta y lo que no se cuenta aquí en La Cara B. El 22 de octubre de 2010 pasará la historia de la comunicación como el día en el cual se produjo la filtración de documentos secretos más importante de todos los tiempos. En total se trata de 391.832 informes filtrados desde el Pentágono bajo el título genérico Iraq War Logs o Registros de la Guerra de Irak. En dicho dossier se revela que entre los años 2004 y 2009 murieron en la ocupación de Irak 109.032 personas, de los cuales 66.081 eran civiles, 23.984 enemigos etiquetados como insurgentes, 15.196 miembros del ejército iraquí y 3.771 soldados de las fuerzas ocupantes. La existencia de listados con el número de víctimas siempre fue negada por el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos. Además, las informaciones reveladas por Wikileaks desvelarían la existencia de torturas todavía de forma más frecuente de lo que se había denunciado hasta el momento, y la existencia además de numerosos casos de falsos positivos, es decir, de víctimas civiles muertas a causa de las acciones de las tropas aliadas, víctimas que después, aunque eran civiles, se calificaron como insurgentes o terroristas. El impacto mediático de la información está siendo enorme. Sin embargo, en las informaciones que se están ofreciendo hay algunas omisiones. Por ejemplo, el hecho de que no fueron los diarios de New York Times, Der Spiegel o The Guardian los primeros en revelar el contenido del medio millón de documentos. Estos tres periódicos, que según todos los medios fueron los primeros que han dado a conocer la información y son los que reciben de forma habitual los documentos y las revelaciones de Wikileaks, no han sido en esta ocasión los primeros. Ha sido en realidad la televisión qatarí Al Jazeera. Por otro lado, en comparación con otras informaciones previas, el número de víctimas, aun siendo inmenso, no es tan alto como el que se había estimado por otras fuentes. Por ejemplo, un informe de la revista científica The Lancet había estimado el número de muertes en Irak en 601.000. Otras fuentes incluso elevaban a 1 millón el número de muertos. El gobierno de Estados Unidos ha reaccionado ante la filtración. Oficialmente se ha dicho que la revelación pone en riesgo el éxito de la misión y facilita información secreta al enemigo. Información, dicen en el gobierno de Estados Unidos, que podría utilizarse en el futuro para atacar a las tropas de Norteamérica. Un equipo de expertos del Pentágono, formado por 120 hombres, ha sido designado para hacer frente a Wikileaks, que hace unos meses envió a conocer casi 100.000 documentos, también secretos, sobre la guerra de Afganistán. Pero a la vez hay voces críticas, analistas que dudan, que consideran que las filtraciones no hacen tanto daño y que incluso benefician a quienes desde el poder piden que las operaciones militares en Afganistán e Irak no concluyan tal y como está anunciado. Vamos a intentar analizar este asunto. En 1999, un hombre llamado Julian Assange registró un dominio en Internet con el nombre de leaks.org. Nadie hizo uso del mismo. Hubo que esperar a 2006 para que el proyecto tomara forma. Desde entonces se llama Wikileaks. Wiki, en el idioma de los nativos haitianos, significa rápido, y leak en inglés es filtración. WikiLeaks, filtraciones rápidas. Según los responsables de la iniciativa, el objetivo es desvelar informaciones confidenciales que certifiquen la existencia de comportamientos no éticos por parte de gobiernos y empresas de todo el mundo. El equipo que forma parte de WikiLeaks cuenta entre sus filas con piratas informáticos que acceden a archivos secretos y a la vez el portal se presta a recibir los documentos secretos por parte de quienes tengan conocimiento o posesión de información clasificada. Una vez que se recibe y se contrasta, WikiLeaks cuelga en la red los archivos, los codifica con una clave hasta que entrega esa clave a los medios de comunicación como los citados con los que mantiene contacto. WikiLeaks no paga dinero a sus fuentes. Tampoco cobra a los medios de comunicación a los que entrega informes secretos. Además, sus miembros son voluntarios, no son profesionales. El propio Julian Assange es simplemente, así se presenta, como un voluntario. No hay ánimo de lucro. Según las informaciones proporcionadas por el grupo, agencias de noticias, donantes privados u organizaciones por derechos humanos son las que sufragan los gastos de WikiLeaks. Lógicamente, la ausencia de motivaciones económicas en WikiLeaks es uno de los elementos que hacen sospechar de las motivaciones que puedan estar detrás de uno de los movimientos periodísticos, mientras no se demuestre lo contrario, más importantes del siglo XXI. He was born a little baby on the Appalachian Trail. De Julian Assange se sabe bien poco, ni siquiera la edad, aunque diferentes informaciones señalan que nació en Queensland, en Australia, en 1971. Él mismo ha eludido dar informaciones sobre su vida. Es un misterio. Para algunos ya es el periodista más importante del siglo XXI, para otros un instrumento del poder para desvelar aquellas informaciones que interesan y a la vez para así poder ocultar otras todavía más graves, para desviar la atención. Estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne. Al tiempo logró crear varios programas informáticos espía y se convirtió en hacker. Pero se declara un autodidacta. Se sospecha que estuvo involucrado en un escándalo de piratería en Australia en su juventud. Poco más. Y hoy, aunque de vez en cuando aparece en actos públicos, su paradero es siempre un misterio. Dice que su casa es un aeropuerto hoy y otro mañana. Y que su equipaje solo un potente ordenador portátil. De él dicen que personaje de modales exquisitos, de inteligencia fuera de lo común, de mirada limpia, pero a la vez calculador, enigmático y muy hábil. Buen ejemplo de ello es su actuación respecto a la aparición de un vídeo que fue el que comenzó a convertir a WikiLeaks en un mito. Seguro que se acuerdan del volcán que llenó de cenizas media Europa. Pues bien, periodistas de todo el mundo viajaron hasta allí para cubrir la información. El 30 de marzo llegó uno de esos equipos de reporteros. Alquilaron una casa en las proximidades de Reykjavik, la capital de Islandia. En realidad, el volcán no les interesaba, pero así lograron engañar a las autoridades. Ese equipo estaba formado por Assange y su gente. Mientras estaban en Islandia, el grupo preparó su primera gran revelación. En los ordenadores de los falsos reporteros llevaban un vídeo encriptado que les había proporcionado una de sus fuentes. En dicho vídeo se veía la matanza de 18 civiles, entre los que estaban dos periodistas de la agencia Reuters. En las imágenes se veían cómo fueron acribillados desde un helicóptero Apache de Estados Unidos desplegado en la guerra de Irak. En su momento, el Pentágono había dicho que los civiles habían amenazado al helicóptero. El vídeo demostraba que no. sino que simplemente fueron ejecutados. Tras una semana trabajando en el proyecto B, que así lo denominó Assange, las imágenes fueron divulgadas al mundo entero el 5 de abril de 2010. Tras aquello, Julian Assange fue expulsado de Islandia y se le negó el permiso de residencia. Después fue acogido en Suecia, en donde permaneció varios meses. Al tiempo, Wikileaks dio a conocer documentos secretos que demostraban que la CIA había trazado un plan para desprestigiarlo. Curiosamente, Assange fue denunciado por acoso. Nadie duda de que se trató de una maniobra, pero finalmente también tuvo que marcharse de Suecia. Ahora aparece en un país, en otro y en otro, pero nadie puede seguir su pista. El 29 de julio apareció en Wikileaks un informe enorme, más de una giga de documentación. Nadie sabe qué contiene, porque el archivo está codificado con una clave que nadie conoce, pero es una clave que se dará a conocer si Assange es detenido o sufre algún contratiempo. 4 días antes hizo públicos 92.000 informes secretos relacionados con la guerra de Afganistán. El impacto de dichos documentos fue grande, muy grande, aunque bien podría decirse que en realidad menor del que merecían. Es como si los grandes medios incluso hubieran tenido cierto temor por su contenido. Se hablaba de torturas, de ejecuciones, de falsos positivos, de civiles que habían muerto a manos de militares, pero que después se decía que eran terroristas. E incluso se ofrecían documentos secretos que vinculaban directamente a los servicios de inteligencia con grupos insurgentes a los que incluso parecían apoyar. Pero al margen de los documentos relacionados con las guerras de Afganistán e Irak, Wikileaks ha hecho públicos documentos secretos sobre diversos asuntos. Los piratas a sus servicios ya habrían logrado el manual de torturas de Guantánamo. También lograron los informes secretos que contenían los mensajes de los agentes del Pentágono, policías, bomberos y militares que se intercambiaron el 11S. Lo llamativo, y que muy pocos medios de comunicación reflejaron, es que la orden para efectuar esas grabaciones se dio 5 horas antes de que un avión se estrellara contra el edificio norte de las Torres Gemelas. Wikileaks también ha dado a conocer los informes que desvelan los tratos secretos entre petroleras norteamericanas y el gobierno de Perú, o la existencia de ejecuciones y asesinatos en Kenia perpetrados por orden de los propios gobernantes. También documentos que certifican las maniobras efectuadas por algunos bancos en los meses previos al crack que originó la crisis actual. Informaciones que incluso hacen dudar de la naturaleza de ese crack. Hay una máxima en la divulgación de documentos secretos. Esa máxima dice que si hay obligación de darlos a conocer, lo mejor es desclasificar miles y miles de informes juntos sobre los más diversos asuntos. De este modo, los medios de acción se dispersarán y la información tendrá menor poder de penetración informativa. Esa puede ser razón por la cual, por ejemplo, hayan pasado desapercibidas ciertas informaciones escandalosas que están en esos documentos secretos. Y algunas de esas informaciones tiene que ver con España, con la actuación de las tropas de nuestro país en Afganistán. En uno de los informes que ha desvelado Wikileaks puede leerse el relato que efectúan militares norteamericanos sobre un incidente que involucró a las tropas españolas. Dice lo siguiente ese sobrecogedor texto que desvela la aparente muerte de civiles afganos que estuvieron implicados en la muerte de ellos tropas españolas. Leemos textualmente el informe. Un coche con 2 civiles afganos que venía por el mismo camino se echó a un lado para dejar pasar a un convoy español, pero del último vehículo de la columna militar salieron disparos. Los disparos mataron al pasajero e hirieron al conductor. Hay muchas incógnitas por resolver y preguntas. ¿Benefician las revelaciones efectuadas a través de Wikileaks a quienes pretenden que Estados Unidos se mantenga más tiempo en Afganistán o en Irak? ¿Son los informes cortinas de humo para ocultar otros aún más graves? Si Wikileaks es gratis, no paga ni gana nada, ¿cuál es el beneficio? ¿Solo la verdad o hay algo más? ¿De dónde obtiene Assange los recursos económicos para viajar por todo el mundo? Hasta el momento, ninguna de las dudas tiene pruebas para sostenerse. De momento, la única realidad es que se trata de una de las revelaciones periodísticas más asombrosas de los últimos tiempos. La historia de WikiLeaks acaba de comenzar.